3539, www.naranon.org.ar. Libre, gratuito y confidencial. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Así se, señores y señores, en nuestros nuevos estudios, acá de la calle Conde. Nada menos que en uno de los días más calurosos de este que promete ser un verano fatal. Y en un día como este yo te propongo ir de excursión al centro del volcán. Porque si la temperatura está alta, nosotros estamos en llamas. Mirá, el primer programa del año que arrancamos a tiempo. En llamas, on fire, como dice este tema de Van Halen, con el que abre hoy Tiempos Violentos. ¡Arder, muchachos! Será de los 80, pero este tema es todavía de los 70 porque es del primer disco, del debut de Van Halen. ¿Sabés lo que era escuchar este disco en aquel entonces, cuando parecía que todo estaba a punto de estancarse? Bueno, era un soplo de aire, pero no refrescante. Era como abrir el freezer y que te pegara en la cara. Era un día como el de hoy, por supuesto, ¿eh? Un día en el cual, bueno, estrenamos estudios, la primera vez que estamos en los nuevos estudios. Ustedes saben que la radio de público conocimiento se mudó y estamos aquí con Agustín Bacá, que nos está asistiendo hidalgamente, y con Sergio Freites, que nos opera, arrancando el primer programa a tiempo de Tiempos Violentos, en un día que promete ser muy especial porque tenemos tanto notas nacionales como internacionales. Ya están los invitados esperando en el hall de entrada, lo que todavía sigue siendo el hall de entrada. Y también tenemos, por supuesto, la telefónica con un pirata alemán muy conocido que ya vamos a develar. Perdé cuidado. Mientras tanto, y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo acerca del Twitter. Nuestro Twitter es @violentos-959. Y el Facebook, Tiempos Violentos 959. Justamente, si quieren comunicarse y además participar en el sorteo del día de hoy, en el famoso ya legendario concurso de la remera de César, hoy dicen la remera chivada de César, pero bueno, sea lo que sea, ustedes pueden adivinar de qué disco es la efigie que tengo yo hoy en la remera. Ojo, lo que se sortea no es la remera, sino el disco que representa a la remera, que gracias a la gente de Icarus, mando un saludo enorme, no solo a la gente de Icarus, sino hoy tengo mucha gente para saludar y para enviarle felicitaciones y parabienes por las fiestas, si es que alguno se interesa todavía por las fiestas dentro de este quilombo que estamos viviendo, ¿eh? Bueno, la cuestión es que se largó, ya Agustín tiró en el Facebook la remera correspondiente, es decir, una foto mía con la remera que estoy usando en este momento. Traten de adivinar de qué se trata, o sea, de cuál es la tapa del disco que representa. Y nosotros vamos a ir con un tema de ese disco, precisamente. La banda es Avantasia, por supuesto, que sigue impresionándonos año a año con producciones cada vez más logradas. En este tema en particular, que se llama Dweller in a Dream, eso es morador en un sueño, participa nada menos que Mijael Kiske, che, y suena así. Now that this town's falling silent. Qué clara que la tiene el amigo Tobias Sammet y qué bien se rodea de músicos y amigos. Realmente una maravilla. Este último disco que ustedes sabrán cómo se llama y lo pondrán para luego ser sorteados para el concurso de la remera del día de hoy, que después podrán pasar a buscar, me refiero al premio, al CD. Creo que todavía por la calle Freire, pero en todo caso lo confirmaremos cuando tiremos a los ganadores. Vamos a ir con alguna novedad, porque tanto tiempo, ustedes saben que volvimos apenas el programa pasado, porque hasta este momento el fútbol no lo permitía. Así que ahora tenemos oportunidad de tirar algo de lo que ocurrió durante este tiempo. Y te digo más. Ya que tuvimos el lamentable bache de este año y no pudimos presentar un montón de cosas, en el próximo programa lo que sí vamos a hacer es un repaso completo del año 2013. Es decir, vamos a tratar de poner los puntos más salientes del año, vamos a elegir los mejores discos, los mejores temas, y eso lo vamos a empezar a elegir ahora, el lunes, el martes, que va a ser lanzado a través del Facebook y del blog. ¿Sí? Así que estate pendiente por eso. Te decía, de las cosas que no pudimos presentar, está el álbum nuevo de Protest the Hero. Una banda canadiense que algunos sitúan dentro del metalcore y otros directamente dentro del metal progresivo. Para cualquiera de las dos cosas, la banda calza perfectamente. Una banda muy joven aún. Y Volition se llama el cuarto álbum de esta banda, con unos buitres realmente sedientos de sangre en la tapa. Bueno, esta banda, creo yo, si la ponen dentro del metalcore, yo me anoto como mi banda favorita dentro de ese estilo. Pero además vienen sorprendiendo con un álbum atrás del otro. Pero para que veas qué tanto de metal progresivo tienen encima, en el tema que vamos a escuchar ahora de este disco de Volition, y que se titula... Esperá que tengo acá anotado, es medio trabalengüístico el nombre, pero vamos a intentarlo igual. Es Drumhead Trial, ahí está, Drumhead Trial, lo agarré. Bueno, este tema tiene un invitado particular, se llama Ron Jarsonbeck. Es un violero hermano de Bobby Jarsonbeck, el batero de Riot, de Halford. Vino acá con Sebastian Bach, estuvo en montones de proyectos. Bueno, Ron Jarsonbeck, que es guitarrista, también tuvo montones de proyectos y tiene todavía Spastic King, Blotted Science como solista, muy prolífico él. Pero mucha gente lo recuerda por una banda llamada Watchtower, que fue una de las bandas más complicadas que uno pueda recordar. O sea, llegaron a sacar un par de discos nada más, de los cuales Control and Resistance fue el más interesante, pero realmente tocaban de una manera tan intrincada que a veces costaba seguirlo. Si buscás una banda realmente complicada, bueno, Watchtower de Ron Jarsonbeck seguramente puede ir a la cabeza tranquilamente. Y fíjate cómo toca acá como invitado, porque realmente se hace notar. Señores, esto es Protest the Hero, los canadienses, con Ron Jarsonbeck como invitado. Across it. Impresionante, señoras y señores. Mirá, estaba viendo acá estas puertas escotillas que tenemos y me hacen acordar otras épocas. Y también la vieja fantasía mía de estar en una radio que parezca Viaje al Fondo del Mar. La viejísima serie que yo la veía en blanco y negro, la del Sibiu, la que estaban todo el tiempo tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup, tup. Y tenían las puertas así, solo que eran de esas puertas de rueda timón, y que las terminaba cerrando y que normalmente, bueno, entraban los monstruos y solían morfarse a toda la tripulación, salvo a un ingeniero que se llamaba de apellido Kowalski. Bueno, todo eso me evocó en un momento esta historia, pero hay cosas más interesantes. Y entre las novedades del año, hay un disco en vivo que me alcanzó la gente de NEMS y que quiero compartir con ustedes porque realmente es algo especial. Yo no soy un fanático de los discos en vivo desde hace un tiempo porque creo que ya se ha superado la etapa. Es decir, vos escuchabas mucho el disco en vivo en la época en que no podías ver a la banda, pero hoy en día que las bandas son accesibles y tenés oportunidad de verlas por lo menos alguna vez por año, el disco en vivo creo que se ha devaluado un poco. Y se ha devaluado también contra el DVD, porque ahí podés ver a la banda y ver incluso a través de una infinidad de cámaras que toman a la banda desde todos lados. Más tarde vamos a hablar del disco de Dream Theater en el Luna Park. Pero ahora te quiero presentar nada menos que el Live at Sweden Rock, el 30 aniversario, el show del 30 aniversario de Europe, una banda que por suerte pudimos ver acá en los últimos tiempos y que si no te sorprendiste, o por ahí tenías una idea equivocada de la banda, pero si no te sorprendiste viendo la polenta que tienen los tipos, la entrega, la onda y la magnífica música, bueno, realmente estabas en otro canal probablemente, pero ten en cuenta que este festival donde se grabó este disco tan particular tuvo lugar el 7 de junio del 2013, ahora a mitad de año, y ten en cuenta que tuvieron un par de invitados muy particulares. Uno de ellos es Scott Gorham, de Thin Lizzy. El otro, nada menos que el maestro Michael Schenker. Y lo aprovecharon, créeme que lo aprovecharon, porque si bien hay muchos temas interesantes, los tipos se mandan con cosas, por supuesto, del último disco, pero también hay algunos clásicos de la época de Winds of Tomorrow o del primer disco, y por supuesto, cierran con The Final Countdown. La lista de temas realmente es brillante, pero en el medio de la lista te vas a encontrar con un Lights Out, con el tema de UFO, que por supuesto era la banda de Michael Schenker, y que a mí siempre me encantó, siempre me parece el tema favorito de UFO, pero que no me lo imaginaba con otra voz que la de Phil Mogg, que la del cantante de UFO. Cuando la escuché por Joy Tempest esta semana, realmente me voló la nuca porque no esperaba ese tipo de onda particular que le pone Joey a esta canción, y realmente destaca. Fíjate vos, te voy a dejar en compañía de una magnífica banda en su gran momento del 30 aniversario con un invitado como Michael Schenker y haciendo Lights Out, luces fuera, música adentro. We'll be right back.

ver lo que ustedes están escuchando, y no es el túnel del tiempo, es nada menos que Helion haciendo su Panzer. Estábamos hablando con los chicos porque vos sabés cómo es, mágicamente aparecen acá y aparecen todos, ¿no? Acá está Mario Ian, que ustedes saben es un viejísimo amigo de la casa y de tantas otras casas también, ¿no? Menos mal que agregaste de la casa. Claro, casa de Troya, como vamos a decir, ¿no? El caballero Ricky Medina, que anda por allá, Marcelo Michel, Jorge Cordeiro, que es el más nuevo dentro de la banda. Pero esto es Helion, Helion 2013, créanlo o no. Y estábamos hablando un cachito antes de que se prendiera la luz roja aquí, y no porque estemos en algún barrio prohibido, que había, yo lo había visto en vivo este tema, en la televisión, y trataba de recordar dónde, y Mario me dice que fue música total, y que aquello se perdió, es decir, no saben de nadie que tengan la grabación de aquel programa de música total. Sí. O sea que si alguien lo tiene... que se comunique y vamos a tratar de rescatarlo, a ver si hay algún valiente por ahí que lo tiene grabado o regrabado o lo que sea, en una época donde realmente no había elementos como para grabar convenientemente, y grabar de la televisión muchas veces representaba poner una filmadora contra la pantalla, ¿eh? Así de duro, no había nada. No había nada para sacar. Totalmente. Bueno, cuénteme un poco cómo fue lo de la reunión. Bueno, primeramente, muy buenas noches a toda la audiencia de Tiempo Violento. Y bueno, el 13 de julio, ¿te acordás que hice la fecha de mis 30 años? Y bueno, convoqué a todos los chicos, a los músicos que trabajé a lo largo de mi carrera. Y se dio, bueno, que hablé con Marcelo para hacer la parte de Helion con Ricky. Ya había tocado un tiempo atrás Jorgito Cordeiro con Marcelo, habían armado ya en su momento una banda y habíamos incursionado a tocar un poco también los temas de esa época. Jorge estuvo hace ya un tiempito con la gente Blindado acá en el estudio, pero sí en el programa. Sí, sí. Y bueno, empezamos a ensayar para esa fecha del 13 de julio, tocamos 4 temas y fue mágico, ¿no? Fue algo, la noche fue mágica para mí, para mi vida, pero también lo de Helion. El momento con Helion fue algo espectacular, cerrando todo el show, y bueno, quedó esa onda muy fuerte de lo que se logró en el escenario, esa magia. Carlos Tórtola propuso generar algo nuevo con Helion, y bueno, aquí estamos. Lo demás fue consecuencia de esto que pasó el 13 de julio, y se fue armando toda la onda como para generar este show y hacer una presentación del disco entero de Helion, y estamos también preparando algo nuevo para presentar y otras fechas que se van a suscitando. ¿Algo nuevo para presentar o estamos hablando de grabar algo nuevo también? Primeramente estamos viendo para dónde sale disparado el material, la parte artística, después de tantos años que no estamos juntos y que no componemos juntos, a ver si se logra un material ¿no? A veces es medio complicado ver en qué momento está cada uno para ver qué se puede generar. Pero el otro día estuvimos componiendo una canción, salió muy buena, la verdad que está muy linda, la vamos a presentar el viernes, ¿no? Ah, buenísimo. Sí, así es. Bien ahí. Bueno, como buen detalle, gracias. Buenas noches a todos. Estoy contento de que esto vuelva a ser una realidad. La verdad es que nosotros en oportunidad habíamos dialogado acerca de la vuelta, nunca pensamos que iba a ser un hecho contundente como lo fue. Puntualmente, te referís a la respuesta de la gente, la ¿verdad? La respuesta de la gente nos superó. El hecho de la presentación representó, más allá de la vuelta en sí, que estaba prevista como un aniversario, el regreso oficial, cosa que difería de la visión que teníamos en la primera reunión que mantuvimos con Mario. Y esto se dio en relación a que la emotividad que hubo presente nos superó. Fue una noche extraordinariamente emotiva ver gente con el disco de vinilo bajo el brazo y con un hijo de 20 años al lado, y que nos había visto bajar de estadio Obras Sanitarias o nos había visto en Microestadio de Atlanta. La verdad que... Claro, pues tenemos que remontarnos al 84, o sea, que es cuando el disco estuvo en las bateas. Sí. 83. 83 estuvo. En realidad, 83. La verdad que volver después de 10 años es mucho tiempo. Después de 20 es demasiado tiempo. hacerlo después de 30 creo que es un milagro. Claro, es complicado. Pasan muchas cosas en 30 años en la vida. Uh-huh. Logros, aciertos, desaciertos, ganancias, pérdidas, familia. Y a veces cambios de el modo de ver y de encarar las cosas. A veces hay factores que modifican crucialmente la visión de lo que antes tenías y de lo que hoy ves o crees. Vos estuviste activo durante algún tiempo. A ver, estuvimos charlando un poco en el Teatro Flores. Sí. Y yo te mencioné una banda que tenías, Ataque, que la llegué a ver Ataque, en vivo. Sí. Y aparte de eso, ¿qué más tuviste? Tuve una banda, Alien, con ajá, la que estábamos en una línea para, bueno, poder relacionarla más dura que Ataque. Ajá. Ataque era más clásica. En aquel momento era una etapa en la que lo clásico recién surgía. A mí me había atrapado y veníamos con una visión de dar un show y de poder converger en algunas ideas que se habían rescatado del entorno afuera, que de hecho se habían fusionado con lo que yo ya traía en mente tras la disolución de Hellion. Uh-huh. De allí nace Ataque, una banda fuerte, con mucho ensayo de fondo, que es una política que siempre me acompañó de por vida y nos acompañó desde los principios de Hellion. O sea, el disco de Hellion para la época sonaba mucho mejor que lo que estaba en el mercado en ese momento, así que se le puede hablar de mercado. No, inclusive en vivo la banda. La banda era muy superior a lo que se llegó con el disco, porque en esa época no existía ni la producción artística ni los técnicos de grabación capacitados para grabar una banda de heavy metal, porque heavy metal recién nacía en Argentina. Sí. Nació, bueno, sabemos, con B8, Hellion, Bloque, ya estaba Riff también, pero digamos heavy metal fueron estas... tratar de grabar distorsión en la Argentina... Era muy difícil, nos grabó... Déjame decirte, César, que yo era fanático de Hellion, lo iba a ver siempre a ellos. Ajá. Y te digo, la verdad, sonaba 20 veces más que B8. En vivo. Nah, pero bueno. En vivo, pero era la realidad. Yo era como estandarte. Fan. Yo lo impresionante. Es que yo tengo, o sea, se lo comento, o sea, si somos a todo honesto, el mundo. No, se lo comento a todo el mundo. La gente que tiene el recuerdo de que B8 sonaba bien en vivo es un falso recuerdo. O sea, yo recuerdo que justamente, y lo comenté con Gustavo Rowek acá mismo muchas veces, B8 siempre tuvo problemas de sonido porque realmente la banda era un caos, tanto hacia afuera del escenario como adentro del escenario. Y en lo que era fabuloso era estar ahí con toda la gente compartiendo el momento particular. Pero la banda tenía muchos problemas para sonar. Con Hellion había el intento de algo más profesional, pero lamentablemente duró poco tiempo. Con disco y todo, ¿eh? Eran dos idiosincrasias. No, totalmente distintas. Totalmente diferentes. Bueno, B8, ya sabemos, fue un estándar del heavy metal. Y por otro lado, quizás técnicamente no era una banda muy dedicada, pero tenía canciones... Tenía canciones maravillosas hermosas, que se pueden cantar hasta hoy en día. De hecho, se cantan en todos lados. Pero te digo, me encontré con la sorpresa de que mucha gente, le hablas de Hellion, me refiero a pibes, y tienen una idea. O sea, más allá de recordarlo por tener la tapa más fea de todos los tiempos, ¿no? El disco. Te doy un detalle con respecto a la tapa. Claro, no, yo no quiero que... Eso está muy bueno, lo que te voy a decir. Ahora me lo vas a decir, pero lo que quiero que me prometan es que si vuelven a grabar material... No fue mía la idea, para nada. Por favor. No, fue impuesto. Contame, dale. Bueno, mirá, cuando llegamos al arte y diseño de la portada, en aquel momento hablar del arte y diseño de la portada, honestamente, era un hecho sublime, porque ya entrar a grabar a estudio era un milagro. Y de los milagros que uno podía pedir, era el más alto entrar a grabar a estudio. La tapa era un complemento. Es decir, si te decía, mirá, tú vas a salir en un sobre papel madera y va a decir, era lo mismo. Era lo mismo, sacalo. Para nosotros, en verdad, no era lo mismo. Los discos de las bandas españolas en aquella época recién empezaban a tener un poco de vuelo, pero la mayoría eran tortuosas. ¿Te acordás las tapas de Obús, por ejemplo? No era algo. Barón Rojo mismo no tenía buenas tapas. Lo fueron desarrollando con el tiempo. Ahora, nosotros nos esmeramos por tener una tapa realmente curiosa. Bien por el adjetivo. La contratapa estaba resuelta, eran las fotos de la banda. Sí. Eso fue lo más elocuente. Ahora, la tapa... Lo más discreto. Yo había pensado en una foto en vivo de la banda, dije, me encantaría que fuera una foto en vivo. Pero después uno se pone a pensar, dialogamos y dijimos, podemos hacer algo más original. Ese fue, digamos, un punto en el que la decisión se nos fue de las manos. Sí. Dijimos, ¿qué tal un monstruo emergiendo? ¡Emergiendo! Hay una cosa brutal. Nos dijeron, hay un dibujante. Pensamos, como siempre, que uno, viste, trata de ser consecuente. Será, digamos, alguien relacionado, medianamente emparentado con el tema. Era un dibujante que podría haber hecho, viste, de pronto, la cajita de dentífrico Dol. Sí, tranquilo. Le pusieron en la mano y le dijeron, ¡es un monstruo! Le pusieron eso en la mano. El tipo hizo lo que pudo. Cuando yo voy y me dicen, mirá, esta es la tapa, Marcelo, así como la querían, yo la miro y me quedo muerto. Claro. Y me pongo a pensar en los demás integrantes cuando la vean. ¿No? Y digo, mirá, lo podemos ver esto. Me dijo, no, ya, ya de ver, lo vimos todo. Esto ya está para salir. Ya está en impresión. Ya está en impresión. Bueno, con el disco lo mismo, igual. El disco lo mismo. Che, ¿cuándo es la mezcla del disco? No, ya está. Ya está en impresión. Mezclado. Ahora vos fíjate lo que nos pasa. Sale el disco a la calle. Bueno, lógicamente que uno dice, qué barbaridad la tapa. Ahora, hay no, gente yo tuve que otras opiniones, ¿eh? Sí, no, gente, no, porque hubo gente que me decía, no, boludo, no te das cuenta de que es satírico. Es una sátira. La vio de culto. Y yo le digo, ¿sabes qué? Mira, yo entiendo los chistes, entiendo algo de sátira, qué sé yo. acá la sátira se la hizo inconscientemente el dibujante. Sí, no lo entendí. Sí, fue así. Lo tuyo estuvo más que puntual, porque hubo gente que pensó que era representante de algo para con la banda, como una suerte de Eddie para Iron Maiden. ¡Claro! No, no era representante de nada. Era un correntino mafioso. claro, que brotaba de un pedo. Y bueno, vos sabés que así quedó y así fue. Y hoy hay gente que me dice, como en un programa pasado, ahora esta semana, la verdad que es de culto. ¿Y te pusiste a ver qué pasa con esas tapas en internet, en mercado? No, la verdad que no. Bueno, fíjate debe lo estar que pasa. Carito. Mirá, lo están buscando todos y la tapa original, en puntualmente. En los 90, casualmente, a pesar de la reedición. En los 90 sacamos una edición de lo que fue el disco en CD. Ajá. Hicimos una tapa, una foto de la época de obras. Sí. Y bueno, estuvo bárbara la tapa, creo que fue muy linda. Sí, ¿no? era discreta. Y adentro igual le pusimos la tapa. No, pero que no, no se podía eludir. No lo podías eludir porque es parte de la historia. Y la nueva edición, la última, sale con la tapa. Con la tapa. La última edición con la tapa directamente. Está bien, no, ya está. Y en el show de Mario también estaba. Mira, ahí lo trae Mario. Y tuvimos que meter la tapa de la edición de los 90, la tuvimos que meter adentro. Terrible. Qué impresionante. Pero ¿cuántas unidades vendieron, Mario? No, bueno, en la época de vinilo, creo en la época, digamos, cuando salimos, y 30.000 discos de vinilo. Sí. Bueno, eso es una hazaña, pero terrible, y aparte en una época muy rara. Para si es una hazaña por la tapa, en verdad lo es. ¡No! Ahora, por la música no era una hazaña, bueno, porque por la música estábamos 14 horas por día tocando, no, o sea que por la música no era una hazaña, por la tapa sí. A ver, si la banda tuvo resistencia dentro de lo que era la escena de aquel momento, y vamos a hablar de escena con comillas fuertes, sí, ¿no? No tuvo que ver con lo musical, eso a mí me queda clarísimo. Porque la gente que iba y te decía, esto tocan en discotecas, son putos, que esto, que lo otro. Acá todo el mundo es puto, cuando no te gusta claro, es puto. Claro. Siempre la misma historia. Esa el tema fue, es que la verdad. Vos decís, pero escuchame, mirá, suenan. Y el tema de que toquen en discoteca, ¿dónde ibas a tocar? Si no se podía tocar en ningún lado. En bueno, después las bandas, eso fue un prejuicio, porque ¿cuántas bandas después terminó tocando en disco? No, esperá que lo hago pasar a Walter Jardín. Walter, no, ven, no solo Walter. Claro. César, los fui a ver en discoteca, ellos me dejaron pasar. No había problema. No es que no había problema. Viste que tenga la plata para pagar la entrada, voy. Es que no había dónde tocar. No había dónde tocar. Es importante enunciar que la productora que toma la banda fue Gapul. Sí. Gapul era una productora que se ocupaba de fonogramas de música disco. Claro. Es sí, decir, sí, el ámbito que ellos frecuentaban era propiamente de los sitios bailables. Y los contactos que tenían, consecuencia. Claro. Ahora bien, nosotros salimos en la Van Premier One Alive. La catedral de las discos. Impensable para aquel momento. No. Ahora bien, la gente que vino, colmó las instalaciones, y la que no pudo entrar porque las instalaciones estaban al límite, demostró que la banda no tenía un contexto como para poder aislar a los que estaban pendientes de qué era lo que hacían y qué íbamos a presentar. Uh-huh. A pesar de habernos presentado en una disco. Bueno, que después tocamos en otras discos también, ¿eh? Después vino todo lo de Halle y demás y nadie se quejó tanto tampoco. Bueno, no, Halle ya fue diferente. Eso fue... Era otra cosa. Eso fue lo que... En el 87, ahí sí que no había lugares para tocar y Halle uh-huh. se generó como un lugar para rock and roll directamente sí, en el sí. año 1987. Esto fue 3, 4 años después, cuando ya no había directamente, ahí sí que no había lugares para tocar. No, no, estaba es que, Cemento, creo, y ni nada más. Para los que alimenten el prejuicio todavía hoy en día, les voy a contar que la primera vez que vino Sepultura a la Argentina, los hermanos Cavalera estaban en bolas acá, porque no sabían a dónde ir, los habían dejado medio colgados. Yo los invité a salir a esa noche, la noche antes de tocar, para que conocieran un poco. Y los llevé a Halle. Pero vos estás hablando del año 90 ya. Sí, sí, sí, estoy hablando del año 90, ya sé. O sea, es otro local sí, y sí, todo. Pero otra historia, decir, otro momento. Quiero decir, les mostré el lugar en su plenitud, digamos así. Y los hermanos Cavalera estaban sorprendidos porque dicen, no hay un lugar así ni siquiera en Los Ángeles. Si lo hubiese, uh-huh. estaríamos tocando, pero alegremente. Claro. Y te digo que en aquella época ya había tocado Creator. Sí, sí, tocado... sí, sí. Bueno, y más tarde tocarían los propios Sepultura ahí, sí. por dar una idea. Algo que no pregunté, ¿qué fue de la vida de Zuni? Zuni está como ingeniero de grabación en un estudio. Ajá. Él dejó de tocar el bajo en el año 84, 85, uh-huh. se fue de Hellion. Y tuvo un problema muy fuerte emocional. Uh-huh. Y de ahí en más, bueno, estuvo en tratamiento. Y ¿no tuvo que ver con la tapa? Pienso que sí. Pienso que sí. Pienso que soñaba con él. Soñaba, le mandamos un saludo. Ahora me pones en duda la situación, ¿eh? Pero bueno, y después se dedicó más a lo que fue la parte técnica. Inclusive yo grabé con Zuni en la época de Devenir, grabé uh-huh. el primer material de Devenir. De acuerdo. Fue fabuloso ese maxi que hizo él. No, muy buen técnico. Bueno, ya de movida Zuni, convengamos que para lo que era el año 82, 83, 81, era un bajista que sonaba. Sí, sí. Pero como nadie, sonaba tipo Jimmy Vane, no, ese tipo y de bajista. Tenía imagen y todo, no, no, por supuesto. Un bajista impresionante, ¿no? Muy, muy bueno. Tengo los mejores recuerdos de él. Bueno, después dejó a de Ricky tocar. No lo vi durante años y me lo encontré un día en la nave de Osberg, que estabas con otra banda, o sea, con una banda, digamos, ayudándolos. Con ustedes, para... Ricky Medina. Claro, totalmente. Buenas noches, ¿qué tal, César? O sea, vos estuviste también en la música o pegado a la música durante estos años. Sí, estuve, más bien me recluté en el under. Ajá. No, siempre sin incluirme. Seguimos un poco con Marcelo después de Hellion uh-huh. y después es como que empecé a ver otras cosas empecé a ver rock and roll, blues, estuve con los Yarías, estuve uh-huh. Haciendo otras cosas con Julio Soto, con oh, bien. Con Gaddy Pampillón, no sé. Pero nunca dejé nada afirmado. Fueron solamente épocas de hacer demos. Sí, no siempre hay un proyecto que te arrastre hacia adelante como para armar no, una en realidad, movida. En realidad es como que estaba esperando esto. Lo presentías sí, de alguna manera. Sí, sí, sí. Está bien. Hago una pregunta. El show es... Tírenme la fecha, por favor, y el lugar. Del show que viene ahora. Viernes 27 de diciembre, Roxy Live de Palermo. Perfecto. En esta fecha, yo me imagino que van a ser un show de hora y pico. ¿Es una locura lo que estoy diciendo? No, no, en verdad sí. No, una locura. Ciertamente un poco desabrupto. No, pregunto, porque no sé cuánto tiempo van a tocar, pero con un disco solo, más allá de que están preparando algún material extra, que puede ser un tema más. Sí, o sea, claro. Alguna sorpresa tiene que haber, aparte de los temas del disco. Irnos antes del escenario. No, claro, para evitar eso, digo yo. Claro. O sea, he conocido bandas que con un primer disco tocaron todo el material, terminaron y se fueron a los 40 minutos. Y la gente dijo, bueno, acá faltaría algo, ¿no? Me pregunto si va a haber alguna otra sorpresa ajena a la banda. Mirá, esta banda es una banda visceral. Es una banda que cuando sube a tocar en vivo nunca registra el disco. Uh-huh. Es decir, toma el concepto del disco sale a las chapas a tocar y normalmente lo lógico es que cuando vos cronometrás tus tiempos y salís y tocas puntual como está grabado, dure lo que dure una placa. Como la banda en caliente tiene siempre una carga emocional grande y un contacto con el público que es lo que más nos gusta, lo que más nos gustó siempre y por lo que uno hace de esto un culto, de llegar y tener la ida y vuelta con la gente y prender de fuego, se da que los temas, algunos están reversionados, otros tienen algún extended play. Ah, bien, bien. Y hay un tema. Puede ser a los Jimi Hendrix y dejarse ir también. Claro, bueno, lógicamente que a medida que va llegando el final, vos ya vas perdiendo la cordura del hilo de la cosa y dentro de la conciencia de tocar y de no perder el contexto, bueno. Yo porque me ilusionaba con Mario haciendo algún tema de Creedence, esas cosas. Bueno, pero vos sabés que antes que poner un cover, yo había pensado, de hecho, cerrar con un tema clásico, pero se me ocurrió, y estuvimos de acuerdo con Mario, y le dimos forma así a las chapas de meter un tema que iba a ocupar el segundo disco en la época de oro de Helio. Ajá, mira que vos. Algunos, los pocos que tuvieron la oportunidad de escucharlo, junto con nosotros quedamos expectantes de que eso algún día podía llegar al escenario nuevamente. Nunca fue en aquel momento, por el segundo álbum. Es una canción que tocamos en obras con Barón Rojo, ¿no? Las dos noches en Barón Rojo lo presentamos. Herederos del Poder, un tema pesado, crudo. Sí, sí. Y bueno, vuelve a ver la luz 30 años después. Preferimos eso antes que un cover o agregar otra cosa, que es un tema que realmente va para el álbum siguiente. Pero hay una coreografía que practicamos también. Ah, sí, hay un zapateo en una parte. que terminamos todos con el sombrero hacia adelante. Bien, bien. No estaría mal. Yo ahora ya me están pegando y me van a mandar todas las chapitas que van en la punta del calzado. Mario, antes que nada, no quiero olvidarme de agradecer acá un obsequio para mi hija, para Indina Morgana de Baby Rocker. Que ya la han vestido en parte y acá viene la otra parte. Y ahora para que la baba tenga su lugar. Totalmente, con un baberito y todo, agradezco mucho. Y la línea Baby Rocker, bueno, por supuesto, está más que considerada. Natalia, la dueña de la empresa. Exacto. Baby Rocker. Un besote enorme a Natalia, que yo pensaba que venía con vos hoy. Está por ahí, ¿eh? Debe estar mirá, bien. No lo habéis, perdón, ahora sí. Muchas gracias, Buenísimo. Te hago una última, así vamos con un tema, porque tenemos algo especial que nos trajeron las chicas, que es Asesinos de Metal, pero en la versión de la del 13 de julio en vivo. Helion en vivo el 13 de julio cuando de este fue año. Lo de los 30 años, sí, ¿verdad? El tema, rescatamos un tema ahí, lo mezclamos para traerlo aquí. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar a modo de primicia. Ahí ¿sí? va, y de adelanto, para el día 27, por favor, anótenme ese día con un acompañante, no. Vamos a ir seguramente. Contame un poquito en qué quedaron tus otros proyectos ahora momentáneamente. O sea, y demás. Trabajando con las bandas para generar también nuevo material. Con Ian, estuve en México, una gira, ahora en noviembre. Buenísimo, estuve varias provincias, estados de México tocando. Y bueno, preparando también lo que va a ser el tercer disco de Ian. Y con Alacrán creo que en enero hay un par de fechas también. Bien. Trabajando mucho, gracias a Dios, y bueno, generando cosas como siempre, ¿no? Que es la mejor manera de poder estar entusiasmado generando las cosas a nivel artístico. Me sobra entusiasmo para hacerlo y me sobra la capacidad para seguir generando canciones, así que eso es lo importante, mientras se tenga la energía y la salud para hacerlo. Estoy viendo acá un montón de mensajes de la gente, pero me interesa ir directamente al tema y contarles que el próximo 27, viernes, está Helion regresando con una especie de regreso formal a la escena argentina. ¿Sí? Y bueno, yo espero verlos ahí, pero con toda la polenta y las ganas como debe ser, me parece. ¿Algo más que quieran decirle a la gente antes de largar? Un detalle. Dale. 2 de marzo del 2014, Cosquín Rock. Ah, claro. Ya lo abrocharon también. Buenísimo. Que eso lo recibimos no hace mucho tiempo, la confirmación. Buenísimo, buenísimo. O sea que es un proyecto que, como verán ustedes, tiene una continuación y tiene una andadura ya. ¿Eh? Señoras y señores, Asesinos de Metal, esto es Helion. Chicos, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias por el lugar. Placer enorme y además un gustazo que se hayan decidido a revivir esto. No por una cuestión de nostalgia, justamente lo que me encanta es que esto de nostalgia tiene poco. ¿Eh? Y el próximo disco de Helion realmente va a ser algo especial, sobre todo porque va a tener otra tapa. La última banda de la noche, ¡Helion! Cuando el cielo negro esté y el alma de que no ve estalle en mil pedazos, nacerá de entre los gritos de los que en sacrificio su sangre caliente extraen. ¡No los toques! ¡No te acerques! ¡Pueden llegar a explotar! ¡Crimen bestial se ha cometido en esta ciudad! Podrán decir que hagas lo que no tienes ganas, las huestes ya se preparan. La verdad hoy nos obliga, el infierno nos indica, afilen todos sus espadas. ¡No los toques! ¡No te acerques! ¡Pueden llegar a explotar! ¡Crimen bestial se ha cometido en esta ciudad! nephews in the world to join the party. Pinocchio, Pinocchio. Había una vez un carpintero que hablaba con un pedazo de madera, al que decidió darle forma de niño y llamarlo Pinocho. ¿Pinocho se volvió un niño feliz? No. Se hizo amigo de unos sátrapas estafadores. Mentía todo el tiempo. Acá Pinocho sería ministro. Pero al final se convirtió en un niño de verdad y terminó viviendo solo con Gepetto. Disculpe, don Gepetto, pero... Crecimos con influencias terribles. ¡Y encima de todo! Está Rock and Pop. Ya esto lo leían en las escuelas. Rock and Pop. Donde el rock vive. Imagínate cómo hubiera salido si encima escucharas otra radio. Rock and Pop. Rock and Pop. Espacio publicitario. En estas fiestas, soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil, del 3 al 11 de mayo en Córdoba, en el Complejo Feriar Córdoba, y del 7 al 15 de junio en Buenos Aires, en el Complejo al Río Vicente López. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Preventa exclusiva, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés del 16 de diciembre al 5 de enero para clientes BBVA francés en ticketek.com.ar. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. En esta Navidad compartimos las palabras del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Mario Poli. La próxima Navidad puede convertirse en una fiesta de alegría para vos y tu familia. Déjalo entrar a Jesús, el Hijo de Dios. Él va a ser la alegría de tu hogar. Recibilo en tu corazón. Muy pronto llega la banda de rock más poderosa. Más poderosa. Comenzá a vivir el 2014 con Metallica by Request. El 29 de marzo en el Estadio Único de La Plata, presentando un repertorio de temas elegidos por los fans. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Metallica en un show único, nuevamente en la Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Dijo Jerry Lewis: no hay nada más excitante que el rock and roll, y si lo hay, quiero escucharlo. Anda, da una vuelta por ahí, busca tranquilo. Nosotros vamos a estar acá cuando quieras reencontrarte. Tiempos violentos, firme junto a la música que te llena el corazón. Tiempos violentos. Amigos, camaradas, compatriotas de Tiempos Violentos, nuestro corresponsal Javier Isurieta en España tuvo la oportunidad de hacerle una nota nada menos que al dificilísimo Rolf Kaspareka, Rock and Roll de Running Wild. Digo dificilísimo porque realmente la banda sale muy poco de gira y es realmente poco habitual encontrárselo como para hacer una nota, pero fue el caso de Javier y nos envió esta pequeña nota para la presentación de su disco Resilient, lo nuevo. Acuérdense de que Running Wild protagonizó, si vale para el libro de los Guinness, la despedida y el regreso más corto del que se tenga noticia. Es decir, el tipo se despidió con un show en el Wacken, todo bien, y al mes siguiente ya estaba organizando de nuevo Running Wild. Entonces le preguntamos, ¿no? En el 2009 deciden separarse. En 2011 anuncian la vuelta del grupo y en el 2012 sacan el disco Shadowmaker. ¿Cómo va a funcionar? Dice Rolf. Well, you know, I started immediately with writing on the material when we finished the project Giant Export we did. Estaba trabajando en una canción y de repente tuve el audio de Soldiers of Fortune, el tema que abre el disco Resilient. Con el correr de los días las canciones iban cayendo hacia nosotros, por decirlo de alguna manera. Estuve tantas ideas en tan poco tiempo que ni podíamos grabarlo todo rápido como lo necesitaba. En dos o tres días, medio disco estaba ahí. Todo fluyó de forma muy natural y sencilla. Fue genial ver que la alegría y la pasión volvieron a Running Wild. Tiempo tuviste la oportunidad y el momento para crear otro proyecto junto a uno de los guitarristas de Running Wild. ¿Cómo surgió ese proyecto llamado Giant X? Lo hicimos por diversión, cuenta Rolf. Simplemente queríamos crear otra cosa diferente a Running Wild. Desde el principio quedó claro que Peter Pijo escribiría algunas partes de las canciones y yo otras, porque desde el arranque dije que no quería escribir una canción de heavy metal. Porque cuando lo hago, Running Wild de Mel. Por eso cambié las cosas, me dediqué más al blues y al rock and roll. Y para dejar bien en claro que esto no es Running Wild, no tiene nada que ver con eso, dejé de lado todo lo que fuera metal. Fue divertido porque era la primera vez que yo no era el productor, solo era un cantante que tocaba la guitarra en algunas canciones que escribí. De crear Giant X y por otro lado lo que es el nuevo disco de Running Wild, da la sensación de que últimamente estás más creativo que antes. ¿Esto es así? Absolutamente. Sobre todo cuando me puse a escribir para el nuevo disco de Running Wild. Mientras grababa las voces, se me ocurrieron cuatro ideas más para futuras canciones. Estoy más creativo que nunca antes. En el disco anterior, nuestra separación fue muy difícil y para mí escribir las canciones y tener las ideas correctas se me complicó. Ahora me resulta más sencillo gracias a haber tomado un descanso. La diversión ha regresado y la escritura de las canciones es mucho más relajada. El disco reside en como una buena continuación de Shadowmaker, del anterior, ¿no? Es un disco diferente. Cada vez que encaro un disco nuevo, la escritura va de la mano con el estado de ánimo del momento y el contexto del momento. Hay una diferencia de 2 años entre esos discos. Es diferente. No puedo forzar el disco a que tome la dirección que planeo. Solo ocurre. En los 80, Running Wild, como otras bandas, se caracterizaba por los estribillos a nivel de himnos, y en estos tiempos ya no ocurre esto. ¿Por qué crees que pasa? Bueno, como dije antes, no se puede escribir un disco planeando la dirección elegida, en este caso una de los 80. No funciona, tenés que escribir lo que sea que te venga a la mente. En Resilient está el tema Bloody Island, que es un poco pegajoso y tiene un buen estribillo, pero no se puede planear nada en el proceso de escritura, sino solo se intentaría reproducir lo hecho en el pasado y tu vida como artista estaría acabada por copiarte vos mismo. Ese no es el caso que pretendo para mí. De hecho, Bloody Island es lo que vamos a escuchar ahora, el tema más largo del disco Resilient y también uno de los que más reminiscencias nos trae de la carrera de Running Wild, con las referencias a piratas y demás. Es largo, pero vale la pena, ¿eh? Thank you. la nota con Roll Caspar, con Rock and Roll de Running Wild. Pero mientras tanto, ¿en qué andan las bandas, eh? Todos los demos y todas las producciones independientes y las novedades que nos enviaron durante estos meses, bueno, las tenemos y las vamos a ir pasando, como es el caso de Cobra Sarli en este momento, una banda que hasta ahora tenía un EP titulado Get on the Bomb y ahora salen con Volumen 1. Así se llama el primer disco, producido por Joaquín Rosso y Cobra Sarli, y mezclado por Rodrigo Foca Zángaro, con el arte de tapa de Falu Corolei, con un toque stoner muy particular toda esta banda. El tema que estamos escuchando es Camino Lejos. MSG, una banda que nace hace muy poquito, en junio de 2013, con influencias de bandas como Avenged Sevenfold, Devil Driver, Stone Sour y también de otros palos más nacionales y hardcore old school, según me ponen aquí, ¿qué tanto? Lo que estás escuchando se titula Mientras Viva. Se escribe todo junto, Día del Juicio, todo pegadito. Y tiene a Richie Leisner en voz, Juan Falcato en guitarra y coros, Pablo Andrizzi en batería, Pablo ZS en guitarra y Alejandro Chacas en bajo. El disco lo grabaron en la nave de Osberg con los amigos Perini y Udiña ahí en los controles. Estás escuchando a Armonauta, una banda que surge en el 2007 y luego de algunos cambios de integrantes alcanza su formación actual a principios del 2012. Nicolás Figún en voz, Matías Telis, sí, tiene que todo que ver con Daniel, Diego en guitarras, por supuesto, Diego Silva en bajo, Rey Fernández en batería. Estás escuchando Resistir. Y para cerrar, tenemos ni más ni menos que a Rosa Cruz, sí, aquella banda de Javier Barilari, el sobrino de Adrián Barilari, que lanza un nuevo álbum. Se había separado, según tenía entendido yo, y habían armado Javier Pura Sangre, pero ahora vienen con un nuevo disco bajo el brazo. Y hay un corte particular, Mujer Amante, donde participa, además de Javier, Adrián Barilari y Guido. Es decir, un disco lleno de Barilaris y un tema lleno de Barilaris. También está Hugo Bistolfi por ahí. Vas a escuchar una curiosa versión de Mujer Amante en este momento por Rosa Cruz. Sky! La Noche Buena. Comemos vitel toné, tiramos cohetes, nos ponemos algo nuevo, destruimos la tarjeta de crédito y nos regalamos cosas entre nosotros. Todo para festejar el cumpleaños de otro. Y hay gente que ni sabe cuándo nació Joe Ramón. ¡Lo dice el libro, joder! Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Crecimos con influencias terribles. ¡Y encima de todo! Está Rock and Pop. ¿Qué? ¿Me vas a decir que la Navidad no tiene lógica? Rock and Pop, donde el rock vive. Imagínate cómo podrías haber salido si encima escucharas otra radio. Espacio publicitario. Rock and Pop es tu radio. Despegar.com, tu agencia de viajes. Naranón brinda ayuda y esperanza a los familiares y amigos de adictos a las drogas. La recuperación es posible. Acércate a un grupo de Naranón. 011-4954-8356. 0800-999-3539. www.naranon.org.ar. Libre, gratuito y confidencial. Diario Crónica es más diario. Más páginas, más color, más primicias, más deportes, más espectáculos, más show. Diario Crónica es más diario. Firme junto al pueblo. Rock and Pop. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada y destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron a tu gato. Y lo peor, el colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. Tiempos violentos. Ahora, la venganza es tuya. Vamos a aprovechar este fondo inquietante, que es Tubular Bells de Mike Oldfield, la música del Exorcista y demás, para introducirnos en un tema muy particular de lo que es mitología y literatura. El tema de los gemelos, más precisamente de los gemelos malvados. En castellano, cuando hablas de gemelos o hablas de mellizos, algunos entienden lo mismo, otros entienden algo diferente. Para algunos, gemelos es un término técnico oculto, y para otros, mellizo es como decir lo mismo que gemelos. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española no hace diferencia entre una palabra y otra, salvo que algunos en algunas zonas creen que efectivamente un gemelo es, como dicen por ahí, univitelino, y el otro es bivitelino. Es que uno nace en una bolsa y el otro nace en la otra, una cosa así es. Bueno, la cuestión es que tanto la palabra gemelo como la palabra mellizo son la misma palabra. Viene del latín gemelus, y en un caso dio directamente del latín, alrededor del siglo XVI, gemelo, dio gemelo. Y por el otro lado, la transformación del idioma fue dando el meli, melin, melis, mellizo. ¿Sí? Como muchas palabras en castellano, qué sé yo. Se me ocurre ahora la palabra entero, siguió la evolución del idioma, y la palabra íntegro vino directamente del latín. ¿Qué sé yo? La palabra, a ver qué otra se me ocurre, colocar, el verbo colocar, vino directamente del latín, pero en castellano siguió otra evolución con otro sentido y quedó colgar. En realidad vienen de la misma palabra, ¿ves? Para algo sirvió estudiar filología. Bueno, la cuestión es que el tema de los gemelos o mellizos viene de muy, muy lejos realmente. Tanto así que está presente en todas las mitologías, pero sin excepción. Nosotros nos vamos a ocupar preferentemente del gemelo malvado, que no es un gemelo en sentido estricto. O sea, no tuvo que nacer de la misma madre, ni siquiera del mismo vientre o ser hermano. O sea, para ser gemelo podés ser también, dentro de lo que es estructuras mitológicas y demás, podés haber nacido directamente en otra parte y no tener nada que ver, pero ser una especie de gemelo espiritual de otra persona. Así por lo menos lo interpretan en mitología o en literatura. Y en algún caso puede ser un hermano, un primo, un alma gemela, o como diría Jung, me refiero al psicólogo alemán Carl Gustav Jung, puede ser una sombra. ¿Qué es una sombra? Bueno, ahora lo vamos a explicar, pero entre los gemelos, entre un gemelo bueno y uno malo, o entre un hermano bueno y uno malo, o entre un alma gemela y la otra, suele haber una mínima diferencia de carácter. Me refiero de carácter físico. Por ejemplo, algunos que usen, el hermano malo puede usar un bigote o una barbita en punta, o un parche en el ojo, o una cicatriz, algo para diferenciarse sutilmente, pero que pueda jugar con ello todo el tiempo. Es un recurso literario muy viejo también. Pero la cuestión en particular es que, según Jung, la sombra designa el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. O sea, la sombra tiene que ver con vos tenés el hermano bueno y el hermano malo es algo así como una sombra de ese hermano bueno. Es decir, alguien que psicológicamente tiene una serie de perversiones que no coinciden con la imagen buena. Esto se ha dado en muchísimos casos y los vamos a mencionar, ¿no? La sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todas las disposiciones psíquicas personales y colectivas que no son asumidas por la conciencia por su incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestra psiquis, por supuesto. Los impulsos torcidos, las apetencias sexuales perversas, las ansias de dominio y poder, etc. Estos contenidos rechazados no desaparecen y cuando cobran cierta autonomía se constituyen en un agente antagonista del yo que mina los esfuerzos de este. Todo esto lo dice el amigo Jung, ¿no? Para mencionarlo. Y el arquetipo de la sombra está en todas las mitologías. A ver, por ejemplo, entre los Yoruba, en los africanos, los Ibeji son mellizos. Entonces, tradicionalmente, cuando los mellizos nacen, los parientes visitan a un babalao, que significa un padre de los misterios, algo así como un chamán. Y entonces tratan de descubrir cómo va a ser la vida de estos gemelos. El primero de los gemelos que nace se lo llama tradicionalmente Tayeguo, que significa el primero que prueba el mundo. Al segundo se lo llama Quejinde, que significa el último que llega. Y es el nombre del que nace a posterior. Pero se dice que el Quejinde tiene preferencia por el otro, o sea, preferencia antes que el otro, porque es como que lo manda a la tierra a ver qué onda. O sea, como que lo usa de mandadero. Entonces es más importante el que nace luego. Para los Yoruba siempre. Bueno, este Tayeguo que sale primero se fija qué tal está la tierra y luego se comunica con el hermano que quedó en el vientre como diciéndole, mira, está bueno, no está bueno. Acá hay varias posibilidades. Algunos dicen que se comunican psíquicamente, otros a través del llanto. Entonces, si el Tayeguo sale a la vida y le dice al hermano que está todo bien, entonces salen los dos, nacen los dos y viven. Si el hermano, o sea, el Tayeguo nuevamente, el que salió primero, le dice que está todo mal, no salgas, no conviene, el Quejinde que queda dentro del cuerpo de la madre se muere, nace muerto. También puede pasar que no llore el Tayeguo. Entonces los dos mueren directamente porque realmente no está bueno el mundo. Esta no sería una muy buena época para los Yoruba, digamos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nace el primero pero el segundo se muere? Bueno, para los Yoruba hay que sustituirlo porque como los dos tienen una sola alma, no se sabe con quién se quedó el alma espiritual y con quién el alma corporal o mortal. Entonces, al no saberlo, hacen una estatuilla del que murió ¿no? Y lo conservan y hacen exactamente con él lo mismo que hacen con el hermano. O sea, que si al hermano que está vivo lo bañan, a la estatuilla del que quedó en el vientre y que representa al que está en el vientre, también lo bañan, ¿no? Y así sucesivamente. No me parece muy práctica esta costumbre, si tengo que ser sincero, pero así es como lo hacen los yo. Hay muchos casos en la literatura y en la mitología, como dije antes, y uno de ellos es el de los sumerios con Gilgamesh y el salvaje Enkidu como ejemplo. Gilgamesh, que se convertiría en rey, en algún momento se lo tilda de arrogante y entonces la diosa Aruru, con saliva y barro, crea una especie de contrapartida, ves que acá no es que realmente son hermanos, y hace a este Enkidu, que es tan fuerte, tan poderoso y con tantas mañas como el propio Gilgamesh, pero es totalmente inculto en el sentido de que es parte de la naturaleza, es como un buen salvaje, digamos así. Cuando se enfrentan y se pelean los dos en una batalla por el poder, finalmente encuentran que tienen muchos parecidos entre sí y terminan haciéndose amigos. Y luego Enkidu va con Gilgamesh a todas partes para realizar misiones y aventuras y demás, y se convierte en un buen ladero hasta que en algún momento muere, y eso detona el deseo de Gilgamesh de hacerse inmortal. Bueno, los que han leído el Cantar de Gilgamesh saben a qué me refiero exactamente. También en el zoroastrismo, para los persas, tenías a Hormuz y Arimán, que eran las dos caras, el bueno y el malo. Después vino una corriente llamada zurbanismo, que de hecho pone a uno y al otro como hermanos de vientre, y entonces uno es el mal absoluto, otro el bien absoluto. El cristianismo ha heredado todo de esto realmente. Los egipcios tenían a Osiris y a Set. Osiris, que era el dios de la luz, efectivamente vivía hasta que su hermano Set lo entrampaba y lo mataba. Set representaba la oscuridad. Entonces venía Isis, que era la esposa de Osiris, y lo reconstruía durante la noche, y por la mañana un Osiris reconstruido volvía a brillar sobre el planeta. Tenías pero cantidad de ejemplos para ofrecer de mellizos o hermanos o alguien que representaba una cosa así. Estaba Yama y Yami en el hinduismo, que eran hermano y hermana gemelos. Yama representaba la muerte y Yami otra forma de muerte. Freyr y Freya en la mitología nórdica, dos casos de fertilidad del sol y la luna, que en realidad lo tomaban de los griegos, es decir, de Apolo y Artemisa, que eran dos hermanos gemelos, hijos de Zeus y Leto o Latona, se llamaba la diosa, y que uno era solar y el otro era lunar. Apolo era el sol, Artemisa era la luna. Pero lo que sí hay más casos dentro de la mitología griega es de gente como, por ejemplo, Hércules, que es fecundado por Zeus, y su hermano Ificles, en el mismo útero, es engendrado por un rey mortal, con lo cual uno se convierte en semidios y el otro en un mortal que la pasó muy mal. No es el único caso en la mitología griega. Está el famoso caso de los hijos de Leda. Leda era una princesa que fue seducida por Zeus en forma de cisne. Es decir, Zeus se acercaba a sus amantes atrayéndolas con formas extrañas, y en este caso fue un cisne blanco que fecundó a Leda. Chicas que se van por ahí realmente se encuentran con un cisne, yo dudaría de sus intenciones después de escuchar esto. Pero en este caso particular quedó embarazada de dos huevos esta princesa Leda, que los puso un tiempo después. En uno de los huevos estaban Castor y Pollux, y en el otro huevo estaban Helena, que sería Helena de Troya, y Clitemnestra, la mujer de Agamenón. ¿Qué pasaba? Cada uno de los integrantes del huevo había sido fecundado por Zeus y por su esposo, que se llamaba Tindáreo, al mismo tiempo. Entonces había, digamos, leches de ambos padres. Uno era mortal, el otro era inmortal, como el caso de Hércules e Ificles, pero en este caso particular dio que Castor y Pollux, así se llamaban los mellizos, uno era mortal y el otro era inmortal, y con el tiempo uno se sacrificó por el otro. Y en el caso de Helena y de Clitemnestra, Helena era inmortal y Clitemnestra era mortal, como bien lo puede atestiguar cualquiera que conozca la historia de la caída de Troya y el posterior regreso de Agamenón, que fue asesinado por esta esposa, Clitemnestra. Bueno, hay otros casos, está el de Anfión y Seto. Los griegos tenían una idea particular de los gemelos, que era básicamente positiva. Anfión y Seto eran los constructores de la ciudad de Tebas. Uno era muy hábil con la música, Anfión. Seto, por el contrario, era muy hábil con las manos y con la manufactura y con la ganadería y la caza y demás. Cuando tuvieron que construir las murallas de Tebas, Seto se quejaba de que el hermano no lo ayudaba. Pero el hermano dice, bueno, yo tengo mi manera de ayudarte. Yo no sé hacer mucho con las manos, pero sé tocar música. Y empezó a tocar la flauta y las piedras se movieron por sí solas y armaron la muralla. Re loco, eso para los que piensen que la música no mueve montañas. Tenemos la ultra conocida historia de Rómulo y Remo. Esos sí son dos hermanos con serios problemas. Fueron alumbrados por Rea Silvia, que era la hija de un rey depuesto por su hermano menor. Y el hermano, al enterarse de que esta Rea Silvia, que había apartado en una especie de convento, era una especie de vestal romana, directamente tomó a los hijos, los arrojó en una canasta al río Tíber y el río los llevó, o sea, él creía que a la muerte. Todo parecido con Moisés o Sargón y otros mitos es absolutamente no casual. O sea, de hecho, la idea de Moisés fue tomada de la de Rómulo y Remo y así sucesivamente. Y lo del chico en la canasta, lo del nene, el bebé en la canasta, es muy común. En el caso de Rómulo y Remo, fue la loba la que los encontró y los alimentó y luego volvieron para vengarse. ¿Y dónde está lo del hermano bueno y el hermano malo? Rómulo creó la ciudad de Roma. Con un arado fue marcando los límites de la ciudad, es decir, donde iban a construirse las murallas. Y una vez que pasó el arado por ahí, estaban consagradas. ¿Sí? O sea, los límites estaban consagrados. Remo, que le parecía una locura ir hasta donde había levantado el arado Rómulo para el lugar de las puertas, para meterse, siendo que simplemente tenía que poner un pie por encima de la marca que había hecho con el arado, dijo, pero vos estás loco, yo me voy a pegar toda la vuelta para entrar por la puerta. Pasó por encima. A Rómulo no le gustó y lo asesinó. Y esa sangre vertida fue la gran maldición mitológica que tuvo Roma más adelante. Fue la primera sangre vertida y estaba en los mismos límites y en la misma fundación de la ciudad. En literatura hay cantidad de estas historias. Vos fijate que, por ejemplo, tenés el William Wilson, un cuento de Edgar Allan Poe. Tenés, ¿querés algo más reciente? Tenés a Stephen King con su Mitad Siniestra. Y tenés dos casos particulares que los voy a mencionar porque realmente van como anillo al dedo. Está Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una misma personalidad que se transforma. Es decir, una misma persona, dos personalidades. Ten en cuenta que en estas personalidades curiosas, Dr. Jekyll representa toda aquella luminosidad particular y el del señor Hyde todo lo contrario. Es lo de Jung puesto en movimiento. Ahora bien, vos fíjate que sacaron una serie este año que se llamaba Do No Harm, No Hagas Daño. No te la pierdas porque es esa misma historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero con una vuelta de tuerca, es decir, con un horario. El tipo se transforma en Mr. Hyde a las 8. Sí, a las 8 de la noche se transforma en Mr. Hyde. A las 8 de la mañana vuelve a ser el Dr. Jekyll y eso hace que la trama se mueva de una manera muy particular. Si podés, mírala. Do No Harm se llama, No Hagas Daño. Y otro personaje fabuloso es Fantomas, un preferido, un favorito de los surrealistas de principios del siglo XX, que básicamente era la contracara del inspector que lo perseguía porque era un asesino serial. De hecho, debe ser el primer asesino serial moderno, aunque es prácticamente inasible, no se lo puede agarrar de ninguna manera. El inspector, que se llamaba Jub, lo persigue por todas partes y no logra encontrarlo. El tipo parece estar siempre un paso adelante. Cuando piensa que lo atrapó, en realidad está equivocado. Y eso que Jub es un genio. Bueno, Fantomas, que adquiere muchas formas y muchas maneras, actúa como una sombra de Jub. Y de hecho la hace pasar muy mal. Esto fue escrito por Marcela Lenny y Pierre Souvestre. Es una serie de 52 novelas. Imagínate, un folletín terrible. Pero con que leas alguna de ellas, yo te aseguro que no. Si te gusta lo policial y con elementos fantásticos, lo vas a disfrutar muchísimo. Vamos a cerrar con una de las historias de gemelos, que en este caso no son gemelos, son hermanos, más famosas que existen. Me refiero a Abel y Caín. Vos sabés cómo es la historia. Caín mató a Abel, según dice la Biblia, porque Abel era favorito de su señor. Pero para que veas que todo es intercambiable, que toda la historia dentro de la mitología se puede mover a gusto, voy a ofrecerte la versión de una banda española que ha narrado esta historia como nadie. Me refiero a Barón Rojo y la canción Hijos de Caín. ¿Por qué? Porque no siempre el gemelo malvado es el malvado, sino que a veces solamente lo parece. Es en verdad el gemelo bueno del cual hay que cuidarse. Y nunca mejor dicho que en este caso. Esto es Barón Rojo, Hijos de Caín. La Biblia cuenta una historia y esta gente la cuenta como debe ser. Cuenta una historia que un Dios terrible dictó, el drama de dos hermanos, el justo y el traidor. Abel, mezquino y cobarde, el siervo de su señor. Caín, que no entró en el juego y que se rebeló.

No sé si te acordás el programa aquel que hicimos dedicado a la política el día de las elecciones. Este tema que vamos a presentar ahora iba de cajón para ese especial, pero yo no lo quise malgastar entonces porque quería explicar un poquito de qué va esta banda. Vamos a escuchar un tema de Death, pero no el Death de Chuck Schuldiner, algo muy anterior. Te cuento la historia. En 1974, una banda integrada por tres personas de color de Detroit, los hermanos Hackney, David, Bobby y Dennis Hackney, armaron una banda y tuvieron acceso a una grabación, es decir, pudieron grabar los demos correspondientes a un álbum que iba a salir, pero es que no se llamaban Death originalmente, es decir, muerte, sino Rockfire Funk Express, como muchas bandas de la época. Y de hecho los tipos venían de un background más relacionado con el funky, relacionado con el soul, con el gospel, pero de golpe un día vieron a la gente de The Who tocar y escuchaban a Alice Cooper y dijeron, no, lo nuestro tiene que ser algo distinto, tiene que ser algo más fuerte. Bueno, cuando se metieron a grabar el disco, por lo menos las 7 canciones que llegaron a grabar, entraron con esa mentalidad y en ese momento Columbia Records, que era la discográfica que lo fichó, estaba interesado en las sesiones que estaban haciendo, pero le dijeron, con ese nombre ni loco. David Hackney, que era el líder de la banda, les dijo, no, pero nosotros queremos llamarnos así, queremos llamarnos Death. Algo que en 1974 parecía muy piantavotos, parece. La cuestión es que les cajonearon el álbum, los 7 temas que llegaron a hacer, y nadie supo mucho más de Death. Hubo una edición en simple que trató de sacar la banda, pero apenas de 500 copias y pasó desapercibido. Quiero decir, la banda, durante mucho tiempo nadie oyó hablar de ella. De hecho, luego los hermanos continuaron hasta 1977 con la banda, se separaron. Luego David se fue de la banda, murió de cáncer más tarde. Y los demás, bueno, no se enteraron hasta que hubo una edición, tiempo después, hecha un poco a las apuradas, con el disco titulado For the Whole World to See, para que todo el mundo vea. Esta edición, rescatando esta joya, empezó a generar con el tiempo mucho interés, hasta que tipos muy conocidos de la movida, por ejemplo Jack White de White Stripes, se volvieron absolutamente locos y dijeron, he aquí una banda que grabó al mismo tiempo de que los Ramones y que hacían punk sin saber que hacían punk. Bueno, vamos a aclarar algo. En todos lados yo veo que esta banda le llaman protopunk. Yo realmente creo que no es la idea. O sea, tienen un dejo, un aire. Pero en realidad que son una banda de hard rock. Son una banda de heavy metal. No una banda. Lo vas a escuchar en el tema que se titula Politicians in My Eyes. Políticos en mis ojos. Te vas a dar cuenta de que en realidad es mucho más melódico y mucho más acentuado de lo que cualquier banda punk podría hacerlo, mucho más que los Ramones, por supuesto, que no tienen demasiado que ver, pero claro, grabaron al mismo tiempo y sus descubridores también tenían un gusto particular por el punk, entonces se empezó a decir que la banda era proto-punk. Hoy, 2013 estamos hablando, la banda se convirtió en una especie de banda de culto, en el sentido de que hasta tienen su propio documental. Band Called Death salió este año, un documental independiente dirigido por Jeff Howlett y Mark Covino, y que muestra la historia de la banda con muy pocas imágenes y con muchas entrevistas, pocas imágenes porque realmente lo único que quedó de la época eran fotos de estos tres muchachos de color que le ponían todas las ganas y toda la polenta. Pero el disco existe, tuvo una reedición en 2009 y todavía se consigue. Hasta hay algún material más, pero que no tiene la calidad de este increíble debut cajoneado a lo largo de los años. Piénsenlo, 1974, una banda llamada Death eran de Detroit, eran negros. ¿Cuántas bandas de negros conociste? Sí, muchos los comparan con Bad Brains, por ejemplo. Pero realmente, quien sabe que este género lo fundó Jimi Hendrix no tendría por qué sentirse extraño al respecto. La cuestión es que los tipos suenan así. Esto es Death con Politicians in My Eyes. Los de Detroit sonaban así. El disco es impecable, mi viejo. Siete temas, siete cosas muy particulares, siete bombazos también. Pero claro, de esas cosas que quedaron en el arcón del tiempo y que se descubrieron o se redescubrieron ahora, ¿eh? Nosotros supimos hacer algún informe con bandas de los 60s. No te creas, en cualquier momento volvemos con informes con bandas de los 70s, ¿eh? Y no te va a parecer mal. Señoras y señores, ya están los ganadores de la remera de César del día de hoy. En realidad no ganan la remera, sino, por el contrario, ganan el disco, que es The Mystery of Time, de Avantasia, el disco que publicaron los muchachos de Tobias Sammet y compañía este año. Los ganadores son Germán Calanchi. Bien esos aplausos, ¿eh? Sergio Freiter tiene como 40 manos, parece una de esas divinidades hindúes y aplaude. Julián Sampaio. Y Vivier López. Los tres pueden pasar a buscar su premio esta semana, de en cualquier horario, cualquier día de la semana, pero esta semana, por Freire 932, todavía por Freire 932 pueden pasar a buscarlo en recepción, ¿eh? Hay gente las 24 horas, todos los días. Pero que no se pase esta semana, por lo que no podemos hacer es acumular los premios. Señoras y señores, igual léanlo en el Facebook, ya lo va a publicar Agustín alegremente. Vamos con algunos mensajes, ya que estamos hablando del Facebook. Dice Alberto Ramón Carrizo: César, te salió un gesto medio de loca, te falta el abanico y te pareces a uno de los locomías, dice por la foto que me saqué ahí frente a los aires acondicionados. Qué loco, la gente se acuerda mucho de locomía, de los kimonos y de los abanicos. O sea, por lo menos visualmente, los pibes españoles, esto de locomía, lograron crear un impacto después de todo. Mi vieja pobrecita los veía y decía, qué delicados estos chicos. No podía pensar en otra cosa como cuando pensaba que Freddie Mercury era un machazo de aquello. No, mamá, estabas equivocada. Y de hecho mucha gente lo estaba. Yo de hecho nunca me había puesto a pensar hasta que le vi el bigote. Ahí descubrí la realidad. Pero bueno, preferencias son preferencias. Dice Hernán Guidi: todavía me acuerdo cuando me recibías personalmente las gacetillas en las oficinas de Avenida de Mayo. Ah, se refiere a las viejas épocas de Madhouse, ¿eh? Si puedo, las recibo siempre. De hecho, yo insisto muchísimo en las gacetillas. Las bandas que envían material y que no envían una gacetilla pegada, no envían la información, están condenadas a perderse la difusión de su material. Porque nadie te va a poner en el aire algo que no tiene información. ¿De qué vas a hablar si no? Entonces, chicos, no se olviden nunca de poner la información al lado del disco, de poner una gacetilla de prensa, de tener los nombres de los integrantes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es, siempre es necesario. Mauricio González dice: qué lindo escucharte 3 horas, César. Gracias por tanto metal. Gracias a vos, viejo, por estar ahí del otro lado. Jorge Alfredo Núñez dice: banda de metal rock desde el sur, Claypole. La banda se llama Cobarde Represor. ¿Ves? Acá tenés el caso. Yo antes de escuchar la banda quisiera que me digas un poco más de la banda. O sea, explícame un poquito. Y de hecho, si después voy a hablar de la banda, me vendría bien. Pero por eso, las bandas que quieran enviar material, por favor, comuníquense por privado y les decimos cómo enviarlo. Dice Vivier López, que es uno de los ganadores, mira, justamente. Dice: hola César, estuve amenizando la espera escuchando Deceiver of the Gods de Amon Amarth, para mí uno de los discos del año. Bueno, acordate de anotarlo cuando en el blog lo colguemos este lunes, martes, para el concurso de la próxima semana, donde haremos el repaso del 2013 con miras al 2014. También tengo la edición remasterizada de Benefit de Jethro Tull, muy recomendable. Ah, no. Imagínate. Adrián Sarancilla dice: hola gente, acá desde Mendoza tomando unas cervezas y esperando algo de Rockweco de Hermética mientras brindamos para ustedes. Salud. Y no te vamos a defraudar, te digo yo, amigo Adrián, ¿eh? No te vamos a defraudar, quédate porque algo de eso va a haber. Nicolás Frías dice: muy bueno el programa, aguante Avantasia. Lord Craven también me envían acá un link con un adelanto de su disco debut. Muy bien. Matías 40 dice: apoyando Tiempos Violentos sale actualización de la aplicación para Windows Phone. Bueno, la tienen aquí puesta en los comentarios que hace la gente en el muro. ¿Qué tanto? Dice Mugre de 100% Lucha, un fuerte abrazo y feliz Navidad para todos, ser fuertes en estos tiempos violentos. Esto llega a través de Twitter, un saludo a Mugre. Dice por acá Fede, escuchando Tiempos Violentos, un gran aguante, Stay Heavy. Cómo no, Lucy Dávalos dice, escucha al que más sabe, Ave César, somos tus discípulos, maestro. No es para tanto. Lucy, muchas gracias por el... Lucy me dejó su libro, Mr. Rose, para hacer aquí un sorteo. No lo estamos haciendo ahora porque se nos complicó, pero en cualquier momento va el sorteo del libro de la biografía de Axl Rose que hizo Lucy Dávalos. Sé qué tanto, che, como corresponde. Dice Zampa, la primera vez que gano, ¡qué emoción! Mira vos, este es Julián Zampayo, otro de los ganadores. Bueno, se justifica estar emocionado por algo. Y ahora ganamos todos porque vamos a escuchar ni más ni menos que un corte de uno de los discos que se suma a la lista de los que fueron en vivo y fueron grabados en tierras argentinas, ¿eh? Live at Luna Park de Dream Theater, que se demoró un poquito, pero finalmente está con un despliegue de cámaras impresionante, escenas detrás del escenario y sobre todo un recuerdo para los que estuvieron esas dos noches y se impactaron. Yo tengo, repito, tengo mis dudas acerca de lo que un álbum en vivo puede generar en estos tiempos. Pero no me queda duda de que el DVD es una herramienta hoy en día indispensable para que vos veas a la banda en un contexto un poco como distinto, porque por más que vos hayas ido a los shows, yo te soy sincero, yo fui a los dos shows, vi muchas veces a Dream Theater, me resultó un poco frío. No quedé del todo contento tampoco con el debut para... digamos, un DVD en vivo de Mike Mangini. Me pareció que era muy frío. Yo lo extraño muchísimo a Portnoy, y no porque Mike Mangini no toque. Toca todo lo que hay que tocar. Pero la banda la sentí como un poco fría realmente. Y eso que vi shows donde, más allá de lo frío que pueda resultarle a muchos su estilo, la banda tiene un cierto calor energético que lo sabe manejar muy bien. Y aquí en Buenos Aires yo no sentí eso. Sentí como que tocaba muy de taquito y algo faltaba. Pero después, viendo el DVD, dije, bueno, ¿qué les vamos a objetar a estos monstruos? O sea, ¿le vamos a pedir a John Myung que le sonría a la cámara? No, el tipo es un robot y toca, no es humano. No hay nada que hacer. ¿Le vamos a pedir a James Labrie que haga más de lo que hizo? Y no, está muy bien. Y la banda está muy bien. Y además, el nuevo álbum está fantástico. A mí el anterior no me había convencido mucho, pero el nuevo álbum realmente me rompió la cabeza. Pero ya hablaremos tranquilos de eso en el próximo programa. En este lo que corresponde es Una Fortuna en Mentiras. Así se llama el tema. A Fortune in Lies, Dream Theater, en vivo en el Luna Park de Buenos Aires.

Rock and Pop. Espacio publicitario. ¿Te acordás de aquel tiempo? Llenar un frasco con hormigas podía mantenernos felizmente ocupados durante toda una tarde. No había nada que fuera más lindo y prohibido que jugar con fuego, a pesar de que algún mayor te amenazara con que el que juega con fuego a la noche se hace pis. A todos nos viene bien tener siempre en mente esos tiempos en que todo era distinto. Esto se lo dedicamos a cualquiera de nuestros amigos que necesita un pequeño descanso en su agitada y estresada vida de adulto. Este es nuestro mensaje. Grupo 23. Celebremos juntos la Navidad renovando nuestra solidaridad. Con un pequeño regalo transformemos la vida de muchos hermanos necesitados. En esta Navidad, cuidemos a Jesús que nace en el pobre. Desde Cáritas Argentina, les deseamos muchas felicidades. Grupo 23 presenta Revista Lonely Planet, edición diciembre. Viví la sensación Caribe. Recorremos Costa Rica, Bahamas, Puerto Rico y otros destinos para volverse tropical. Además, Australia, un viaje perfecto hacia la Gran Barrera del Coral. Río Negro Gourmet, road trip por el sur argentino, por cervecerías, bodegas, sidrerías y emprendimientos gastronómicos. Aprovechá las 7 miniguías gratis. Lonely Planet, la revista de los viajeros. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-345-5663 y llévate un 25% de descuento, un pack Nivea de regalo y un 40% de descuento en una guía Lonely Planet. Promoción válida del 1 del 12 de 2013 al 31 del 12 de 2013 o hasta agotar stock de 100 packs de productos Nivea que contiene un bronceador con zanahoria 200 FPS 5, un protector solar para niños Nivea Sun Kids Lotion 200 ml FPS 50 y un Lip Sun Protect resistente al agua FPS 30. Una vez suscrito y acreditada la primera cuota de la suscripción, se puede retirar el pack de regalo en Godoy Cruz 2511 Cava de lunes a viernes de 10 a 17. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Continuamos con la entrevista a Rolf Kasparek, a Rock and Roll de Running Wild, hecha por Javier Isurieta en España, y dice: en Resilient aparecen dos temas extras, Payola y Shenanigans y Premonitions. ¿Son nuevos o recuperados de etapas anteriores? Dice Rolf. No, they were originally, both were originally album titles. Ambas fueron propuestas para ser títulos del disco, pero mientras escribía el material surgieron nuevos sonidos, así que les dimos forma y las incluimos en el disco como extras. Queríamos un disco de 10 canciones y estas ofrecerlas para las ediciones limitadas. Tuvo infinidad de integrantes. Los músicos que grabaron el disco, ¿serán los mismos que saldrán a tocar en vivo en la gira? No, just except PJ, he will play guitar for me live, and you know. No, dice Rolf, con excepción de Pichel. Lo dividí para elegir bien a los músicos que quiero que salgan al escenario y a los elegidos para entrar al estudio. Lo dividí porque en realidad Running Wild es un proyecto solista, donde yo elijo a los músicos correctos para lo que tengamos que hacer. Es una banda que se presenta poco. Estás un poco más accesible para viajar de un lugar a otro. Ahora es famoso el tema de que casi no salen de Alemania los Running Wild, ¿no? Dice: No, habrá tour. Quizás sí algunos festivales. Cuando termine con la gira promocional me sentaré a ver las opciones y la agenda. ¿Por qué hice esto? Prefiero hacer pocos y buenos. Los fans merecen verlo con un gran show, en un gran escenario con toda la magia. No se puede hacer en un tour normal por los costos. Hicimos uno en 2005, vinieron muchos fans a quejarse de que le faltaba pirotecnia al show. Es lo que ellos esperan ver de Running Wild. Es mejor hacerlo en festivales donde todo está ahí, el escenario grande, las luces, la pirotecnia. Es una buena forma de presentar a Running Wild. la pregunta más absurda que te realizaron en una entrevista? Dice, no, escuché muchas muy estúpidas, pero realmente no puedo acordarme. Siempre olvido lo que no me interesa. La más rara siempre es la de que, ¿de dónde sacamos la imagen de los piratas? Surgió en cada entrevista de los últimos 30 años. La respondí tantas veces que ya me parece estúpida. Pregunta, ¿cuál es el disco que más orgullo te dio en la vida? Y sorprendentemente dice Rolf, esa es una pregunta difícil, y dice, estoy muy orgulloso del disco Pile of Skulls. Mirá vos, ¿qué lo hubiera dicho? Yo hubiera pensado que hubiera dicho algo así como Port Royal o Under Jolly Roger, pero no, es Pile of Skulls, y justamente es el tema que da título al álbum lo que vamos a escuchar, un regreso fabuloso a los 90s con Running Wild, Los Piratas, a cañonazo limpio, mi viejo. Vos sabés que hay una fecha muy particular, septiembre 24 de 1969, que marcó un hito porque era la primera vez que una banda de rock estrenaba una suerte de concierto clásico de la mano de John Lord. La banda era Deep Purple. Fue en el Royal Albert Hall, de la mano del director Malcolm Arnold, y una de las desgracias de aquella fecha fue que las partituras se perdieron. Entonces, durante muchos años, esas partituras no pudieron generar una nueva posibilidad de que el concierto cobrara vida, hasta que un tipo se jugó y las transcribió a oído, así de loco como suena. A partir de esa transcripción, Paul Mann, el también director de orquesta, habló con John Lord y dijeron, bueno, ¿por qué no intentamos hacer una nueva versión del concierto para grupo y orquesta que había estrenado en aquel entonces y que nosotros parcialmente vimos aquí en la Argentina cuando estuvieron? Yo te voy a contar una anécdota que llevo grabada y que ya la conté aquí alguna vez cuando falleció John Lord, pero no tengo ningún problema en contarla de nuevo porque muestra al personaje. Resulta que John Lord había presentado el primer día de los shows de Deep Purple en el Luna Park y la gente había abucheado la parte del concierto, del concierto, porque le parecía largo y pesado y porque realmente no había estado bien anunciado o bien promocionado. Se decía que iban a tocar los clásicos de siempre y no que iba a haber una orquesta que tocara el concierto de John Lord. Entonces hubo abucheos que a muchos de nosotros nos dieron vergüenza, porque a mí mientras esté tocando Deep Purple, para mí tocan Los Ángeles, así que me da lo mismo el material que toquen. Puedo preferir esto o aquello, pero es Deep Purple y en este caso era John Lord y demás. Bueno, estábamos esperando con Sergio Choren a que volvieran los tipos del Luna Park ese día y viene John Lord, nos sacamos una foto, que a mí me salió medio como quemada la foto, pero bueno, es la foto que tengo con John Lord y la quiero mucho. Y Sergio tuvo la oportunidad de darle un vino, sabía que a él los vinos le gustaban mucho. Tengo otra anécdota que me contó Joe Linterner, pero la dejo para otro día y para otra situación. En este caso particular agradeció profundamente el vino y comentando le dijimos, bueno, mirá, tenés que disculpar a nuestros compatriotas que se comportaron así en el show porque francamente, qué sé yo. Y John Lord nos cortó de cuajo y dice, no, la gente tiene razón. Yo ahora vengo a refrescarme acá un poco y después vuelvo al Luna Park y me siento con el director y vamos a tratar de hacerla mucho más digerible para la gente, porque la gente tiene razón, siempre tiene razón. A ver si nos entendemos. John Lord. Es decir, si nombrás tres tecladistas de la historia del rock, John Lord tiene que estar ahí. Si nombrás un gran músico, tiene que estar ahí. Imagínate que fue capaz de crear esto y con este nuevo director, con Paul Mann, armaron toda una historia y dijeron, bueno, pero hagámosla diferente. Que no la cante un vocalista solo como cuando ocurrió en el Royal Albert Hall, que la cantó Ian Gillan, sino que busquemos otras coloraturas y también otras guitarras y demás. Entonces, entre los invitados para esta nueva versión del concierto para grupo y orquesta, tenés ni más ni menos que a Steve Morse, que era bastante lógico, ¿no? A Joe Bonamassa, bluesero impresionante, un prodigio de estos tiempos. Y en las voces también está invitado, junto con muchos otros, Bruce Dickinson, el cual no es tampoco la primera incursión que hace en materia de música clásica. Hasta tiene aquel dueto con Montserrat Caballé haciendo Rapsodia Bohemia. Bueno, la cuestión es que ahora tengo en mis manos el concierto para grupo y orquesta, que justamente fue grabado un poco antes de la muerte, de la pérdida irreparable de John Lord. Y vamos a escuchar justamente un pedacito, pero un pedacito nada más, porque realmente es espeso. Yo te voy a ser completamente sincero acerca de mi sentimiento con respecto al concierto. Deep Purple fue la primera banda que yo escuché. Fue la banda que me lanzó al mundo maravilloso del rock, y desde el momento en que la escuché no paré y estoy aquí luego de una punta de años gracias a que escuché en algún momento Machine Head. El concierto a mí nunca me pareció brillante. Me pareció algo peculiar, y como el propio John Lord declaraba y declaró muchas veces, era algo que no se había hecho, no se había explorado, y él lo que quería mostrar en el primer movimiento era el contraste entre la orquesta y el grupo de rock, que en aquel momento era algo inédito. Y que luego, con la sucesión de los movimientos, son tres movimientos en total, le iba a aportar un poco esa fusión tan esperada entre ambos mundos. Yo no sé si lo logró, a mí tampoco me pareció que fuera brillante, ya te digo, pero seguía haciendo algo muy novedoso y sobre todo muy estimulante. Y vos fijate todo el pie que dio para otras colaboraciones entre grupos y orquestas. Te voy a nombrar una que recuerdo ahora, el caso de Rage con la Lingua Mortis Orchestra. Algo absolutamente descollante. Eso no hubiera sido posible sin el antecedente del concierto de John Lord. Pero no nos extendamos mucho. La cuestión aquí es que el primero y segundo día de junio de 2011 se grabaron las sesiones orquestales y luego aparecieron los guitarristas mucho más tarde para aportarle el resto. La gente de NEMS Enterprises me mandó la edición del concierto de John Lord, que en rigor de verdad salió el año pasado. Una muy linda edición, sencilla, pero muy cálida, y yo creo que vale la pena recordar. Vamos a escuchar entonces, te decía, un pedacito del Andante, el segundo movimiento, en donde justamente la voz la porta Bruce Dickinson. Creo que no te va a defraudar. Escuchalo. Urgente, vengo de afuera, dice Nico NSM. Enciendo la radio y escucho este tema a las 23:50. ¿Qué tema es? Es el concierto para grupo y orquesta de John Lord, interpretado en voz por Bruce Dickinson. Es la versión nueva del concierto, la que se hizo poco antes del fallecimiento de John Lord. Hernán Guidi dice que las 12 de la noche no llegue nunca, pero lamentablemente está cerca. ¿Qué más? Juan Manuel Guarino, un saludo, mi viejo, dice: yo también tengo el DVD, gracias por Dream Theater en el lunes, hizo una postal grandiosa de esas dos noches en las que también tuve la suerte de poder asistir. Y pregunta si también tiene una edición local el CD, no solo el DVD. Realmente no sé, yo esto me lo bajé a propósito realmente. Tenemos oportunidad de meter un temita a los palos para los que piensen que el tema que sonó recién no era lo suficientemente energético. Y es Free Will Burning de Judas Priest. Toma mate. No time to enhance it. Ahora sí, señoras y señores, nos vamos despidiendo. Mirá, esta vez normalmente entregamos puntualmente, pero hoy la felicidad de que nos entregaran temprano a nosotros nos hizo sobrepasarnos de excitación. Le pedimos disculpa al Tapa Martín y a sus secuaces que ya están aquí preparando una trasnoche a todo rock. Ellos dicen ser humildes servidores del rock. Son impresionantes servidores del rock. ¿Qué tanto, che? Bueno, la cuestión es que nos vamos yendo. Agustín Bacá estuvo en la asistencia de producción dándole duro. Sergio Freites atento a todos los pormenores de la consola. Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, se despide de ustedes deseándoles otro día para hacer. Sí, porque nos vamos a despedir con un tema de Hermética. Se vienen las fiestas, realmente no es una época del año que disfrute, pero bueno, ya que estamos, feliz solsticio para todo el mundo, que es lo que único que yo festejo realmente, el solsticio. No creo en ninguna otra cosa. En el solsticio en realidad creo porque lo veo, pero otra cosa tampoco. Y no me queda más que decirles, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y piensen que siempre vale la pena tener otro día para hacer. Como aquí, que hacemos valer cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo. Nos vamos con Hermética, gente. Chao, hasta la próxima. don't want it's done.